pienso que somos, vamos a ser el primer grupo en mucho tiempo que sea de calidad de verdad, o sea, que tenga buenas letras y buena música. El primer grupo de música popular en Chile que sea realmente bueno. ¿Se dignan o no se dignan? A la una, a las dos, a las tres. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Flores secas, oxidando tu amor, flores secas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre sin saber por qué. Viví la masacre sin saber por qué. Luces en el mar. El 87 era más caída, el año 87 en Concepción. Y ahí éramos tres, los tres originales, digamos, oriundos de Conce. Titae, Francisco y yo. Y bueno, después el Ángel lo incluimos al grupo en el 89, más o menos. No, el 90, el 90. Bueno, era el año 90, parece, estaban dando La Negra Esther. Yo fui a ver a los geniales músicos que la acompañaban. Y ahí nos hicimos amigos de Álvaro. Y después empezamos a tocar jazz también con Pancho y Titae. Así que como tres años tocando juntos. Como éramos tres y no nos gustaban los nombres largos, decidimos ponernos los tres. Los otros nombres eran muy complicados. Bueno, era difícil. Empezamos a tocar en cualquier bar. En el Bullet, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se ubican? Era un más pesado. Era un pesadísimo. Y todos los santiaguinos valían callampa. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Repito, tontos, repito, pesado. Somos tontos, no pesados. ¿Y vos? En la fría pancho, mira. Condes. El pueblito no se llama Las Condes. El pueblito no se llama Las Condes. El pueblito no se llama Las Condes. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no, somos tontos salió en... ¿Dónde lo hicimos? En no pesados. El día que estuvimos tocando como 6 horas, así. Y era cualquier cosa. Estábamos ebrio, yo creo. Claro. Empezamos a estar... Estaba curado. Tenía una media letra en la letra. Empezamos. Somos tontos, no pesados y todos se reían. Pero no vayan a pensar que nosotros tomamos mucho. Tomamos no, un poquito. No. Yo me salí del grupo de Kirusa para meterme con ellos. Y estoy bien contento. Música de todo, blues. El blues también. Hay una cumbia reggae. Sí. Así que también hay influencias cumbísticas. Eso es lo que más nos gusta y lo que más tocamos es música popular. No somos investigadores de música popular, pero nos gusta todo. Las cuecas, tocamos cuecas también, tocamos... Bueno, no con los tres, pero podemos tocar cuecas. La calidad de los textos también. Pero siempre son letras de interés. Sí. Las letras van relacionadas con el con Álvaro, que son igual es su sentir, su de repente está ha tenido sus depresiones y las plasma en la letra. Nosotros queremos que nos escuchen nomás y que saquen sus propias conclusiones si les gusta, si no. En un mes ya hemos vendido como Luca 200, una cosa así. Impresionante. Vamos a seguir ensayando cada vez más. Estamos ensayando mucho, mucho para que el grupo suene increíble y estamos trabajando con iluminadores, con equipos mejores. Y eso básicamente, seguir tocando mucho. Nos quedan muchos años de carrete y mejorar mucho. Estamos haciendo canciones para el tercer disco, que va a ser menos rockero que el anterior, que es Hermano del Siglo. No sé si lo ubican. hemos tocado poco, claro. Nos tocan N en la radio. No, un disco mucho más menos rockero, como decía, que el Hermano del Siglo y más parecido al primero. tiene influencia un poco más de funky, pero todavía estamos trabajando en él. Pero más o menos esas son la línea, más o menos, o las líneas. No sé, no. Es que es muy difícil saber realmente por qué uno escribió tal canción, por qué uno escribió tal otra letra. Es difícil saber realmente, puntualmente, cuál fue el... Sosegate, hombre. Sosegate, hombre. Por eso es que nosotros apoyamos a... Ah, no. Por eso apoyamos nosotros a Tirado Número. No, nadie. Pablo Escobar no está muerto, en realidad, mentira. Todos creen. Lo vieron en un supermercado con Elvis Presley. Sí, bueno. Yo creo que me interesa que la gente capte lo que estamos haciendo con la música, que ellos se hagan eco de nuestro mensaje, tanto musical como la parte de las letras. Pero ya la gente nos conoce, conoce los temas, canta todos los temas, sabe de qué se trata y sabe lo que siempre el Álvaro está diciendo, lo que habla, está claro el mensaje. Entonces a nosotros lo único que nos interesa es tocar, sonar bien, hacer un buen show, pasarla bien. Somos todos felices, somos todos hueones. Hay que ir para casa, ¿qué? ¿Está listo? Estamos listos. De los grupos que tocan en los, no sé, en los prostíbulos, en los lenocinios, que tocan, ¿cachai? Que están tocando, por ejemplo, lo presentan y el tipo se hace un solo, el más chaneco del mundo de guitarra. Entonces, sigue la banda, después el batero toca, lo más cliché. Entonces, esa es la idea, somos tontos, hacer ese concepto como de manejar de, como si fuéramos un grupo de quinta recreo, ¿cachai? Que no supiéramos sin tocar. Claro, sin tampoco observarlo como otros grupos que lo hacen, pero hacerlo, claro, es como una broma, pero seria, digamos, relativamente, de cierta forma. Tiene influencia, claro, a eso se refiere, tiene influencia. No es así nomás. Claro. Son años de estudio. Claro. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la raíz? O sea, la música propia de cada uno es súper especial. Está todo combinado en... Claro. Sí, no, sí, claro, claro. Nos sentamos y decimos, ya queremos hacer música chilena, ok, escuchemos cueca. Toquemos cueca y a ver qué sale, no. No, no, no, para nosotros no es buscar raíces, nosotros tenemos las raíces que están en la música americana en general. Eso es lo que tocamos, nos encanta tocar blues, tocamos blues, nos encanta, claro. Nueva Acrópolis, ya. Ese es el concepto que tenemos nosotros. Ahora, independientemente, nos encanta el folclore, el Ángel tiene la tradición, el Álvaro la negra, el tercio, pero... De ahí que, digamos, vamos a hacer cueca, vamos a hacer folclore latinoamericano. Pero para responderte la pregunta así concisamente, yo creo que nosotros somos músicos que tenemos mucha influencia y nos acordamos de todas las influencias que tenemos, con mucha claridad. Y eso es lo que nos diferencia tal vez de otros músicos. Que no sé por qué tenemos la suerte de acordarnos perfectamente cuáles son nuestras influencias. Entonces no es como una melcocha, sino que en realidad nos acordamos de toda la influencia, todo. De Kiss hasta Casey, el tema que te gustaba o el otro tema, ¿te acordás? ¿Cachai? A eso me refiero. Y esas son las influencias que nosotros manejamos. We'll be right back. sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz que pintaste verde azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde azul y gris, que quitaste espaldas de mí. Para nosotros en realidad está bien, o sea, hacer el disco era lo más importante para nosotros, la música. Pero claro, tiene su repercusión. Ahora, eso creo que lo ven mucho más claramente los medios, más que uno mismo, porque uno está adentro, entonces es muy difícil salirse y ver desde fuera y decir, ah, mira, no hemos hecho la pregunta. Sí, siempre un desafío porque... lo hicimos completamente acústico, sin ningún cable, y eso es lo entretenido. Uno tiene que tener sonido, tiene que hacer la toma ahí mismo. Son 15 temas uno tras otro, y eso es lo entretenido, que es como un desafío también. Ayuda, de todas maneras nos ha ayudado mucho en TV, hay que reconocerlo, pero nosotros estamos haciendo un plan de promoción, ahora venimos llegando de México. Claro, pero estamos haciendo un plan de promoción que mucho más allá de cualquier canal de cable es lo que tiene que hacer cualquier grupo para trascender en Latinoamérica, o sea, ir a todas las radios, a todos lados, presentar los singles, hablar 2000 veces de lo mismo, pero hacerlo, y el trabajo lo tiene que hacer uno. La idea, bueno, no había nada premeditado de que el Álvaro aparecía con el casco ni de las cuerdas, sino que era parte del show y era parte importantísima del show. No, digamos que las ideas políticas de la banda están súper explícitas en las letras y en las cosas que hablamos, así que no hay nada oscuro de marketing oculto en eso, sino que fue una decisión que hicimos entre una tipa de MTV, que no me acuerdo el nombre, y nosotros. Y fue eso, porque no podían hacer el recital entero de una hora y media, y etcétera, etcétera, y al final creo que son media hora, o 40 minutos, algo así. Eso es. No obedece a ninguna orden de tipo espiritual, ni de ninguno de esos. Estilo cosa. De juega con esos grandes, una cosa increíble para nosotros. Estamos recién aprendiendo, estamos aprendiéndonos más cuecas cada día y bueno, fue muy entretenido, sonamos bien, el público, no sé, el público está ahí esperando otra cosa, pero nosotros íbamos a tocar ese tipo de música y nos encantó y queremos hacerlo muchas veces más. Sí, en realidad no es un intento, es un hecho de facto. Sí, yo creo que sí, también influencia, o sea, creo que las cuecas a esta altura ya nos van a influenciar también por hacer otro tipo de música con los tres, propia, digamos. No sé, se rompió, estaba pegando muy fuerte al tormento, pero son cosas que pasan, lo único que me preocupaba era si me paraba a tocar la batería o seguía tocando en el piso, no es nada lo mismo. No, un estado de ánimo, no hay, pero como nosotros siempre hacemos la música en relación a nosotros, el estado de ánimo en el que estábamos ahí era así, pero era como más... un poco más, sí, más introspectivo. No, claro, estamos más solos, no sé, había todo un sentimiento en el aire. Políticamente vamos a ver qué pasa con el país, pero... y con la cultura en Chile. Esas son cosas que no dan dolor de cabeza, pero igual son cosas muy importantes. Sí, pero no, es que nosotros no cantamos solamente por eso, nosotros... la música sublimamos eso, en realidad, no, si no sería demasiado fácil hacerlo así, como un panfletario, claro. Pero siempre hay cosas por las cuales yo creo que hay que pegarle el grito. Hola, soy Titae. Yo soy Francisco. Álvaro. Ángel Parra. Queremos presentarle nuestro nuevo video que se llama Traje de Sangre. Traje alegría, traje al amor. robar el sol cuando amanezca. Ah, lo que es real, yo sé, son los huesos y todo el resto. Dirigido por Germán Bove. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué les pareció el video de Traje Sastre? Bonito, ¿eh? Ángel Parra de Chile, unos amigos. Hola, soy Álvaro. ¿Tú? ¿Qué tal el festival, Pancho? No sé, en realidad es como... La sensación que yo tengo con de tanto tiempo que nos conocemos es que... como que el tiempo ha pasado súper rápido. No siento el peso de los años con la amistad del Titae, con el Pancho y con el Ángel de... Bueno, con el Titae sobre todo teníamos como, no sé, 4 años. Pero, y cuando no se nota el tiempo, quiere decir que uno es realmente amigo y se aguanta todo y comparte todo al final, o sea... Y eso es súper bueno. No, no son tan graves los problemas, no vale la pena ni siquiera detenerse a hablar mucho de eso, ¿cacho? Porque cualquier persona que pasa mucho tiempo junto con otra, por supuesto, va a tener sus momentos extraños, pero no es nunca grave. Yo creo que si estuviera con otra gente sería insoportable, pero en este caso alcanza a ser, está bien. Claro, surgieron esos problemas porque estábamos realmente muy encerrados, tocando siempre lo mismo y dándonos vueltas siempre lo mismo, en los mismos discos. Mientras que ahora teníamos temas nuevos que hacer, y eso nos hace unirnos mucho más. Sí, fue eso, quizás tuvimos el periodo más difícil fue cuando fuimos a México. Estábamos ya como con 2 años los mismos temas, fue duroso. Pero ahora tenemos temas nuevos para poder pelearnos tranquilos. 2 años más. Claro, 2 años más. Nos une mucho la música en realidad y la admiración mutua, yo diría. Como, no sé. Ángel Cárdenas, Claudio Morales, Estucci, el Cuti, bueno, después está La Plana Mayor, que es Rabanito, Pepe Fuente, Lalo Parra. Claro, son gente con la que son realmente muy amigos, o sea, no hay Pedro Grin también, gente con la que no nos saludamos de mano, sino que nos abrazamos. Epa, ¿sí? Entonces, eso es, claro, no es así, una relación de amistad, de verdad. Especialmente que después de hacer este disco, nosotros lo único que pensamos es tocar mucho tiempo más juntos, o sea, quizás el año pasado hubiera un momento difícil, pero igual yo nunca pensé en que iba a llegar tampoco tan lejos como a que nos fuéramos a separar, pero sin duda el disco ayudó a que no pasara eso mucho. Estábamos realmente dando vuelta en la misma historia, empezando a bajar un poco el nivel en los conciertos, por puro estar como con el piloto automático. Naciera, le di toda mi sangre verdadera. Sin buscar encontré algo que me conmueve cuando lo abro. Brilla en mi cara como un cuarzo. El sol volvió al corazón, lo salvó de una muerte feroz. El destino me salvará a su vez de la bulla que prometió. Gracias. No sé, palatas, somos terriblemente unos palatas. O sea, andan asado y vaya a terminar con dolor de guata. ¿Cachai? Y siempre ha sido así y pienso que también en gran medida hemos estado siempre juntos por eso, porque aparte de encontrar que el otro toca súper bien y que le pega al coseo, somos muy buenos palatas. Entonces, como uno echa de menos, es decir, si estuvieras, te ponen acá, sería 10 veces peor, o sea, estarían todos tirados de guata, no sé. Y eso es muy bueno. Uno se echa de menos por eso también. Y yo al menos lo echo de menos por eso. O sea, me hace falta esa la talla ahí certera, al hueso. En los momentos más terribles, así, de repente alguien tira una talla y guaja. Los primeros que caen al pozo son los choferes de los autos, o sea, de las bancas. O sea, el tipo, no sé, es pelado, no sé cómo se dice. Bueno, está difícil. A cualquiera le sirve, de repente, reírse de uno mismo dentro de un ensayo, qué sé yo, que de repente te dicen que no toquí o que... Y hay que tomárselo con más, porque si no, vas a ser muy serio, o sea... Entonces una talla siempre como que ayuda a que, claro, a que todo salga mejor y el que no se ríe está mal. Claro. Ríe cuando todos estén tristes, ya lo dije aquí. Claro, exacto. Digo, o sea, esa bella canción. Bueno, sí, ¿no? Por supuesto. Un baluarte. Un portento. Claro. Pero son primeras lecturas e interpretaciones, como decía el Álvaro, nos conocemos demasiado y nos tiramos las peores tallas y nos podemos decir lo peor, pero de lo peor. Y el que se ríe, ese sí que es pariente. Y ahí también, en la fiesta de disfraces, hay unas fotos insólitas, ¿no? Son los chicos pasando el tema, los invitados como de romano, unos romanos tomando, no sé, piscola. ¿Cachai? Entonces, y en Conce generalmente la gente es buena para la talla, o sea, es como que al hueso encuentra Yo. Ironía, así como mesa. Llegaba ahí tarde a la mesa y... Era ahí, darme reír de toda la mesa, así era. Todo enfocándose. No, o sea, el que la entiende, igual que la música que nosotros hacemos, el que la entiende bien, el que no, ¿qué vamos a hacer? O sea, que lata. Si piensan que somos, que es porque somos dense, porque somos pesados, puta, yo lo siento mucho, pero así somos nosotros. No es mala onda, no es que queremos aparentar otra cosa. No, simplemente así somos. Y yo creo que somos bastante ladillas y también insoportables. Y está bien, y eso lo reconozco, pero está bien también. Nos gusta ser así, igual siempre hemos sido así, no veo por qué haré de cambiar eso porque un par de personas que nos... vamos a cambiar eso, ¿cachai? Porque es nuestra, es como, déjenos vivir tranquilos, nosotros somos insoportables, ya, déjame. Seguro. Sí. Yo creo que no es ambigüedad, sino que es una opción artística. Yo pienso que el arte discursivo a mí al menos nunca me interesó mucho. Admiro sí, a mucha gente que lo hizo, como Philox o en autores así antiguos, Woody Guthrie, pero a mí realmente yo no me sentiría cómodo haciendo ese tipo de música ni ese tipo de letras. Yo creo que a estas alturas del siglo hay una manera de hacer música y otra manera de ser y de actuar y de y tomar la iniciativa. Como nosotros fuimos a tocar a Lota una vez, a la Plaza Lota gratis, ¿cachai? Después fuimos a tocar para la gente, los detenidos desaparecidos en la plaza, o sea, en el Parque O'Higgins. Son cosas que para nosotros son muy importantes y que segura en la gente no va a tener ni idea. O sea, en realidad lo que a nosotros nos importa es estar tranquilos nosotros también con cosas de uno, ¿cachai? Y yo no voy a estar más tranquilo por hacer una letra que sea en contra de los milicos, en contra... O sea, yo prefiero usar un casco que decir, puta, muéranse todos los milicos. Que hay maneras de decir las cosas también. Y nosotros optamos por una manera más sutil, no decir las cosas tan evidentes. Claro, no te podías estar aprovechando algunos temas para aparecer en ciertos medios. Eso es feo, muy feo. Muy feo. No se puede hacer eso. Claro, la manera artística es lo que prevalece en nosotros. Y sería tan rígido que nosotros hiciéramos, o sea, que al parecer una letra así como que pretendiéramos haber grabado un disco de cuecas originales de nosotros, claro, que nosotros sabemos tocar cueca y sabemos componer cueca y sabemos... No somos tan pretenciosos para hacer eso, yo creo. Yo creo que la mirada de nosotros, más que una mirada para que toda la gente la entienda y que esté al alcance de la mano de todo el mundo, es más que nada, basta con hacer un disco que fue concebido en Chile, que fue grabado afuera, pero son las circunstancias, ¿no? Pero basta con hacer un disco en Chile para tener una mirada sobre lo que es Chile, ¿cachai? No necesariamente... O sea, yo sé que seguramente Jarabe para todos no habla de lo que es Chile hoy día, pero de alguna manera sí también habla de lo que es una persona que vive en Chile. De lo que me interesa mucho más eso que lo otro. Aparte que, como te digo, es una imposibilidad. Yo no podría escribir puedo escribir sobre rencor, sobre odio, sobre amor, sobre desamor, pero sobre política... Es como Maná sacar el último disco y ecológico, como Sting y Peter Gabriel también, como los superhéroes del mundo, también salvando el planeta Tierra. Entonces, pues, me parecen que son de tentar un poder que yo al menos no me siento capaz de tentar, ¿no? Seguro. No me interesa por lo menos tampoco. corrientes en el cuerpo, la marea subió. Haciendo cueca 2 años enteros, no pude renegar de eso, inevitablemente de tener alguna influencia en eso. Con respecto a eso que hiciste, por ejemplo, ese tema en Pancho está súper bien escrito y una historia muy rural y pasa por música popular. Justamente yo hasta, quizás hasta Bolsa Mareo también, o los temas que hizo Tita es, ¿cómo se dice? Instrumental. Eso es música popular para mí. Los discos, los tres para mí siguen siendo música popular siempre. No podría definirlo otra cosa. Ahora, la Jane Fonda, claro que tiene música folclórica. Pero es popular. Pero yo cada vez popular. Música popular, más allá ya es ponerle etiqueta a algo. Sería todavía ya demasiado perfecto. Lo que pregunté, ¿te sabe igual? Porque... Pero, y perdóname. No, perdóname que te lo diga, pero... ¿Por qué te estoy diciendo? O sea, no es que te quieras enmascarar. Y en el fondo decir, ¿qué son ustedes? ¿Son rock, son pop? Porque si uno es más rock que pop, entonces dice que es rock. Pero si uno es más folclore que pop, entonces quiere decir que es folclórico, ¿cachai? Yo creo que, claro, lo que dice el Pancho es más... ¿Qué es folclore? Es realmente música popular, que pero la música popular, la gracia que tiene es que pasa, abarca todos los estilos, se puede seguir por tradición oral y toda la gente lo entiende. Eso Exacto. Es lo que yo entiendo por popular. Entonces creo que en ese sentido nosotros hemos... Nadie tiene que hacer una ecuación para escuchar a los tres. Epa. ¿Cachai? Ahora, que no le entre la primera, ese otro tema. Pero yo creo que somos, claro, música popular. Que las raíces de los tres, una de las más importantes son el blues y el rockabilly. Esa música de los 50 que... Si tú lo comparas con la cueca es lo mismo porque son historias súper sencillas que tienen una estructura siempre igual con los mismos acordes que se repiten. Como que esa raíz está presente en la música de los tres siempre de una forma subjetiva, por supuesto no es obvio, nunca vamos a hacer un blues en español, ni mucho menos. Pero son raíces sólidas para hacer música. Yo creo que la música popular tiene esa base. El pop no sé. Pero la música popular debe tener esa base sólida que yo creo el blues, y comparándolo con Chile, vendría a ser como la cueca. Exacto. Eso es, y por eso nosotros hemos estado tan metidos en la cueca y todo esto, porque para equipararlo con lo que hemos hecho con el rockabilly, blues y todo esto, otra parte de la música que tocamos. La música del, también entiendo popular como música del pueblo, más que música... O sea, si, la Jane Fonda creo que seguramente no se le ha dado la gran difusión, etcétera, pero la gente que lo escucha, o sea... La gente así, no sé, la gente que agarra la calle, escucha eso y... Reconoce el tiro, ¿cachai? La gente que camina en la calle. Yo me acuerdo, en la Jane Fonda había un guaso así que se cachaba que era ya, pero guaso y medio, así como talquino, con su mujer. Y de repente empieza un vals y el viejo lo cantaba y bailaba. Era de miedo, ¿cachai? Entonces uno dice... Claro que sí. interpretaciones muy bien. Sí, pues no habría equilibrio entonces. Pero la saga de los discos, yo creo, más que nada. O sea, siempre que nos vemos, que uno esté deprimido y todo, igual le hace fiesta al amigo. Nosotros somos el tipo de gente que si está mal, deprimido, no toma pa sentirse mal o más mal, sino que para sentirse mejor. Entonces, si te llegan a ver y todo, bueno, sí, jajaja. Claro. Y yo creo que eso se ve en los discos en general. O sea, cuando yo ando mal o boleta mal, yo muy rara vez digo así, oye, ando súper mal y cuando compadezco a la víctima, siempre vamos arriba y buena onda, jajaja. Entonces, el disco es el encuentro está en los discos, yo creo. Yo creo que, primeramente creo que puede ser una vertiente tal vez, pero yo no me siento para nada comparable a la Violeta o a Víctor Jara o a Don Robert. Yo creo muy que son, mejor. O sea, no, tampoco tengo esa especie, yo tengo mucho, yo no diría tanto respeto como el 90% de la gente le tiene, así como mucho respeto y hay que tocarle con pinza. Yo tengo mucha admiración. Y admiración de decir, o sea, que te cae la teja, que tú decís, está perfecto esta canción. O sea, no, y Don Robert tenía muchas cosas así, la Violeta también, Víctor Jara, que conozco un poco menos que ellos dos, pero la Violeta y Don Robert sobre todo, que yo soy el fan número uno de él, yo jamás me podría comparar a él. Entonces, claro, yo aprendí algo de él, pero yo creo que siempre es muy difícil encontrar una mente de ese tamaño, digamos, o sea, de esa envergadura, como el Don Robert, como diría algún amigo, que sea teatro, cachaba el engranaje universal, o sea, realmente agarraba todo, música, poesía, teatro. Entonces, es muy difícil, yo tengo mucha influencia de él, seguro, y trato de hacer cosas bajo su alero, pero mientras ese tipo de personas me haga sombra a mí, como uno aprende siempre eso. Planeta en ceremonia. personas creen que saben tocar cueca y tienen su manera de tocar cueca, pero lo hacen de una forma sin haber investigado como hay que hacerlo, o sea, sin haber escuchado al tío Roberto lo suficiente, sin haber leído sus letras, conocer al Lalo, conocer los discos que se hicieron en los 70, los 60, los chileneros. Hay que realmente haber escuchado esa música y ojalá tratar de hacer lo que hicimos nosotros, de juntarse con Pepe Fuente, porque ellos son terriblemente generosos, o sea, si uno se acerca a ellos, la reacción de ellos va a ser muy buena hacia un músico. No podrían nada más que entregarte todo lo que ellos saben, así que es un deber de música popular, de cualquier músico. Se tiene que traspasar de forma oral, tienen que ser amigos. Una vez fui a la casa de Lalo, estaba Don Lalo, y en la noche anterior Lalo me estaba diciendo que conoció a un tipo que tocaba muchar, entonces yo pensé, dije, la papa. Fui para allá y era un chino de Lalo que estaba recién aprendiendo a tocar cuchar y que le interesaba eso, solamente claro. Tocar cuchar, entonces... Perdón, ¿qué es tocar cuchar? Con los dos cucharas empecé a tocar la cuchara para yo. Empecé a tocar a acompañar la cuchara con las cucharas. Entonces esa, no tenía ninguna otra manera que aprenderlo sino conversar con Don Lalo. Exacto. ¿Entendiste? Esa es la cuestión, entonces no, claro, te llevas el toyo de que quiero tocar cueca porque escuché mil veces no sé qué disco de no sé quién. A mí no me funciona mucho. O sea, lo que es al final para hacer sombra. Nosotros no, no hemos hecho sombra a Pepe Fuente, que es un agradecimiento perpetuo que vamos a tener con ella. Más que demasiadas corrientes y vertientes de forma de tocar la cueca, entonces de repente uno se dice, ya juntémonos todos a tocar cueca, y uno va a decir, no, qué horror, o sea, realmente toquemos cueca con la gente que a uno le gusta, como a uno le gusta esa música, pero hay otras personas que tocan de otra forma, y para el gusto de uno no va a ser así la cosa. El tío Roberto le cargaba como tocaban otras personas, y para él no era así la cosa, y no era, nunca fue, y nunca le interesó tocar. Si tú no vivís, si no vayas a un lugar, a un clandestino, a tocar cueca y cantarla hasta las 5 de la mañana, yo, no es por hacer el cliché, pero... Yo creo que realmente no es lo mismo que si lo aprendí de una pizarra, aprendí a tocar bien, y que sacaba la cuestión del disco, le ponía en velocidad lenta para que el rasgueo y la onda, la inspección de la voz. Si no estás ahí haciéndote mierda la garganta, no sé, 5 horas seguidas, y tocando y chupando, porque eso es, o sea, así es, ¿caché? Yo creo que no funciona. Y nosotros pasamos el río, lo pasamos con eso también, o sea, digamos... Nos juntamos con el Pepe, con el Don Lalo, en mi casa, donde fuera. Y claro, y dele nomás toda la tarde. Y ahí aprendí todo. Y por ahí ya comenzamos a cantar en las calles después. Después casa por casa. Lo dejaron boca abajo. No sé, en realidad, el restaurante... No, el restaurante es como un chiste, es como lo mismo que Fome, pero es la... Somos tontos dos, la venganza. O sea, la idea es cateteo. Cateteo, sí, nosotros somos muy ladilla, entonces... Por eso es que nos gusta y nos da risa, como es... No sé si poner a prueba a la gente o qué, pero... Pero a mí me da mucha risa el restaurante, por ejemplo, como canción. Me encuentro increíble, como el coro sería, el resto de la clase, repite cuatro veces ya, pero... Claro. Yo, el coproductor, Blaney, yo le traté de explicar lo que era la libreta, y fíjate que finalmente lo entendió. O sea, ¿sí? Sí, decía, ya. Pues le explicaba que era como ya. Y la parte del jefe con Ja, el tipo se reía N con esa parte. Decía, no entiendo, no sé lo que dice la letra ni nada, pero igual la tocaba también. Se nota que es un chiste, ¿sabes? hicieron una entrevista telefónica con Telehit, aquel canal, y el entrevistador nos decía, ¿no creen que esa música no la va a entender nadie acá? Hemos convivido con eso bastante cuando hemos ido para afuera, en realidad. Sobre todo antes que andábamos tocando cueca y que eran súper bien recibidas por el público universitario en general. Ahora, si las vas a tocar al ambiente del público tipo Maná, por supuesto que no les va a gustar mucho. Claro, meterte a un estudio de nuevo y tratar de hacer algo totalmente diferente. Aunque la esencia es igual, los sonidos tratamos de marcar la diferencia. Y los doblajes también. Claro, los doblajes son las cosas que se ponen después, se hace la base primero. Y después. Peinas. Claro, había piano, había vibráfono, empezamos trombón. Maraca. Claro, por ahí quizá se sumaron sonidos más extraños, melotrón. Claro. Creo que por ahí va la cosa, pero. La base misma en vivo suena igual y eso nos tiene súper contentos. Es que fueron, el año pasado con tanto viaje, de repente teníamos 5 días y nos juntábamos, hicimos un par de temas con el Álvaro y otros 5 días que no queríamos ver ni las caras y el Álvaro hacía sus temas. Bueno, nos juntamos con el Ángel, porque todos los temas también salieron 2 días antes de irnos a San Alfonso, que compré el teclado y salieron al tiro. Fue súper natural, eso, sin ninguna presión. Es lo que me tocó a mí vivir haciendo este disco, yo creo que a todos. De repente hay una parte de guitarra tan buena que hizo Álvaro que para el primer estrofo, como tú, el guitarrista líder, se supone que soy yo, no tiene para qué tocar nada. Claro. Y no toca nada, o sea, ¿y por qué no va a tener que tocar siempre todos los músicos, no? Que toque teatro. Estoy acostumbrado a tocar todo el tiempo y cantar el charranquito. Entonces, ¿caché? De repente me dicen, oye, sé que en esta parte podría no tocar, porque suena muy... Claro, sí, ya. No tocáis un pedazo y después seguís tocando el resto y ahí como que adquiere fuerza la guitarra rítmica, ¿cachai? Y esas cosas se van aprendiendo cuando... Para no hacerla en la mezcla y para que el disco sea similar a lo que está grabado cuando se toca en vivo, es súper bueno porque ahora, al menos los ensayos ahora que hemos tenido, que están muy buenos, que con otro grupo suena idéntico al disco. ¿Sí? Pero lo que tiene parecido de repente puede ser la energía que nosotros necesitábamos hacer este disco terriblemente y en el primer disco también. De hecho, antes de que alguna compañía nos diera la hora, o sea, costó mucho, nosotros no nos acercaba a nadie. Y fuimos donde alerce y pasó eso y cuando grabamos el disco fue un alivio terrible y este disco es lo mismo. Claro. Pero costó mucho hacer eso. Y esto también ha costado bastante. Solo y redondo como el sol va quemando.

las ideas salen generalmente de los más inquietos, que creo que, o sea, somos todos inquietos, pero entre Titá y yo también somos como más inquietos todavía. Entonces, ya, los otros están siempre dispuestos a hacer cosas y eso también es súper. O sea, yo no podría estar en un grupo donde los otros no estuvieran dispuestos, o sea, que dijeran, no, qué lata hacer música. O sea, son entusiasmados. Súper, súper, súper. Entonces, eso es súper interesante, pero realmente se te ocurre una idea que puede ser una media como loca así en un momento, pero los otros dicen, ya, hagámosla. Y al final te vi haciéndola una cosa que partió de la nada, ¿cachai? Siempre quisimos tocar en lugares, desde la primera vez que tocamos en un lugar donde había público, como, o sea, de todo tipo, digamos, como casi familiar. Yeah. Es súper divertido con un grupo, no sé, que toca rock, ir a tocar a lugares donde hay unos señores. Y cuando tocamos esa canción, Amor Violento, se pusieron a bailar unos señores. ¿Y eso, ¿cachai?, dónde fue? Eso fue en el parque ese que queda ahí en San Diego, pues. Eso fue hace años, en todo caso. Pero ahora lo queremos rehacer, o sea, y poder tocar también con grupos de los lugares, ¿cachai? Que es como... Claro, lo que pasa es que igual tiene un costo, no tanto nosotros como grupo, sino que tiene un costo de realización, claro, o sea, de infra. Entonces, no puedes llegar a un lugar y intentar tocar y que el tipo que pone las luces no te cobre, por ejemplo. Tiene que ver con lo que hablamos antes, de también moverse. O sea, de repente pienso también que uno no se puede morir tocando en la batuta, ¿cachai? O sea, creo que es un súper lugar para tocar, pero creo que también hay que empezar a buscar otras formas estando acá en Chile, y para eso hay que inventar cosas, ¿cachai? No, la idea es que los grupos de allá, que también están organizados, puedan tocar y puedan ser teloneros de nosotros, y eso me parece súper interesante también. Y yo no lo sabía. mí, en realidad, el Charles de Gaulle era como el Charles de Gaulle, le decíamos nosotros. También fue bien chistoso porque fue como una casualidad enorme que yo haya salido de ese colegio. Era un colegio científico, orientado para ese lado. Todos eran unos geniecitos así de matemáticas, de ciencia. ¿Estricto? Súper estricto. Claro, nos formábamos todos los días. Y en ese tiempo era heavy, entonces como... Por un lado era como normal, porque también en ese tiempo estaban los milicos, entonces era también como todo tan reglamentado. Y en el colegio que era como ya casi normal. Claro. Pero fue un... Yo creo que fue un error histórico haber salido de ese colegio, porque... digo, de parte de los profes, no mío. Yo no, yo me arrepiento para nada, porque fue dentro de todo fue una super educación. Por un amigo francés que conocimos, que se llamaba Gilles Marie. Concepción, él era hijo de un profe que hacía clases de francés en la U. Y él estaba estudiando en la Alianza porque tenía como, no sé, 17 años. Y él tenía todos los discos y nos mostró, bueno, y a mí nos hicimos súper amigos y me mostró todo, Robert Johnson. ¿Cómo están? Gilou, ¿sabes? Ah, ¿cómo está ahí, Álvaro? Aquí estamos. Álvaro era un músico nato que apareció con una guitarra, siempre andaba con una guitarra, de hecho, y tocando Beatles todo el tiempo. Incluso en clase, a la gran molestia de los profesores. Sí, lo que nos juntamos en mi casa y ahí, bueno, era un fanático de los Beatles y yo de los Stones, así que yo le enseñaba a los Stones y después empezamos a ver todas las músicas, digamos, los covers que hacían los Stones, o sea, blues, rhythm and blues. Mira, Gilou, está en la tele. Yo me fui a Francia y yo sé que era un grupo, éramos como seis al principio, por varias razones quedaron tres, y ahí están los tres. Yo soy un fan más, claro. Igual tocamos de repente. Sí, siempre que nos vemos en la casa terminamos tocando como 15 versiones de Loving Day. ¿No? Ahora me radiqué, si así tengo el Álvaro a mano. Oye, saludo a la casa, Isa, niños. Sí, chao. Bueno, para mí siempre ha sido salir a tocar es como poner la pata encima, onda, vamos y a morir. Lo otro ya es más, bueno, mucho más íntimo, de hecho. El primero fue en, oye, fue buenísimo, en el Centro Cultural Mapocho, que queda ahí en... Sí, claro. Santa Lucía, arriba, ¿sí? En tercer piso, que era una cuestión pequeñísima. Y el día anterior habíamos tocado en Concepción y nos vinimos en el bus con Redolés. Y yo a medida que pasaba el viaje, porque el día anterior me había quedado hasta tarde para variar, y empecé a quedar como medio afónico a poco y decía, no, pero igual, nunca tanto. Y de repente al final, llegué acá, no tenía voz, nada, cero. Y unos amigos actores me dijeron, toma leche con, no sé, 4 dientes de ajo. Las molieron, yo el Gil me la tomé. Entonces, aparte que era fónico, quedé con un tufo terrible. No pude cantar, no canté y tocamos todos los temas del primer disco, que me acuerdo que fue buenísimo porque los temas son, si te escuché las bases, son bien monótonas todo el rato. Entonces, y son parecidas. Y sin voz. Sí, igual aplaudía, ay, bien. Pero fue, bueno, no sé. Sí, después vinimos al Burlitzer a tocar. Después tocamos en Matucana también, que me acuerdo que no. Ese local. Claro. Que nos pagaron con botellas de pisco, me acuerdo, porque nos habían prometido 30 lucas. Dijeron, ¿sabes qué? No están las 30 lucas. Bueno, nosotros le queríamos matar al organizador. Dijo, pero igual tengo una cajita de pisco. Para andar mejor. Igual. Ese era el inicio nomás. Y nosotros, y siempre quedamos como, pese a que ahora escucho el disco, cual me parece bien, pero como medio desconformes también con el sonido. O sea, siempre queríamos más, queríamos hacer canciones mejores que esas. Siempre hemos estado en esa, ¿caché? Ahora el Fome, para mí, el primer disco donde realmente estamos contentos del sonido. Thank you. not get stung. Lo que pasa es que a mí me está dando un poco lata tocar solo y además tocar la rítmica, entonces decía de repente poner al Ángel, que es un super guitarrista, y que toque las partes, y que porque es como cuando hicimos los demos, yo tenía que doblar las guitarras, ¿cachai? Ya, pues, entonces ya, era ya. Como que decía, me gustaría que esto sonara igual en vivo, pero yo no puedo hacerlo. Las dos cosas. No soy, claro. No soy pulpo tampoco, ¿cachai? No, no. El Ángel venía con estudios jazzísticos, pero también tenía siempre la parte de media folclórica, entonces cuando. Cuando propuse que tocáramos las cuecas en el Unplugged en Miami, a todos les pareció súper normal. Y el Foxtrot también. Y ese era un Foxtrot que me enseñaba a mí Don Robert. Entonces fue como... Y antes habíamos tocado la SCD con Don Robert también. País de ilusión, estas noches canciones de amor, el latido de hondo pesar, que se mezcla la risa, la rara el dolor, aguas paraíso de un cielo de hurtán, tienes el hechizo de un romance de amor, cuando en la noche el ukelele vibra suave con su rumor, agua para ir de un país soñador. Canciones de amor, el latido de hondo pesar, que se mezcla la risa, la rabia, el dolor, agua paraísa de un cielo de un listón, tiene el hechizo romance de amor, cuando en la noche el ukelele vibra suave con su rumor, agua paraíso de un país soñador.

Fue una producción Escucha Parlante 2023.